Bueno, y ahora estamos aquí en la plaza de Villa de las Rosas en un día increíblemente espectacular. Aquí toda la gente presente de remerita. De verano. Sí, shortcito. Impresionante. Así que bueno, estamos aquí con Ana Malén Olmedo, quien es bueno, la coordinadora del taller que se va a estar dictando aquí. Bueno, Ana, te agradecemos muchísimo, te damos gracias. Ahí la bienvenida. Y bueno, contanos un poquito, en principio, si querés, cómo se llega, ¿no? Cómo llega esta posibilidad a dictarse este taller de cerámica gratuito para la comunidad de Villa de las Rosas. Bien, bueno, hola a todos. En principio, bueno, a través de Cultura de la Nación se hace una propuesta, que es una beca que se llama Manta. A través de esta beca se invita a la fomentación del desarrollo de artesanos. Esta propuesta se abre una vez al año, donde uno tiene la posibilidad de cargar todos los datos de uno de qué es lo que sabe hacer como artesano. Yo soy practicante de cerámica, propuse el proyecto de cerámica desde cómo se elabora, todo el desarrollo que tiene la elaboración de la cerámica, desde el trabajo a mano, el secado, el horneado, el esmaltado, los pigmentos. Hago collares de cerámica y algunas esculturas. Y bueno, hice toda la propuesta contando la historia de dónde surge, por qué hago cerámica. Bueno, a través de esta beca salgo sorteada y la contraprestación que pide esta beca es que uno vuelque el conocimiento a la sociedad donde está. Entonces, cada ganador lo que tiene que hacer es poder brindar esos conocimientos para que esta información pueda seguir creciendo y que tengan la gente local la posibilidad de también explorar esta artesanía, ¿no? O este arte en realidad. Buenísimo, muy interesante. Sí, justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Desde dónde te habías juntado justamente con la cerámica, con estas técnicas? Bueno, es así. Mis abuelos son, de parte de mi mamá, son húngaros. Hace muchos años yo viajo a Hungría con una beca cultural, donde estuve haciendo un recorrido por todo el país, donde aprendía de la historia, de la lengua, de la danza, de las artesanías. Y con la que más me enamoré fue la cerámica, viendo sus esculturas, los detalles de las pinturas. Entonces, bueno, investigué un poco y cuando llegué a Argentina de vuelta, empecé a tomar clases de cerámica, empecé a hacer mis propias piezas, empecé a hornear, a aprender los tipos de horneados, a investigar las pigmentaciones que había, cómo se esmaltaba. Entonces, bueno, fui aprendiendo todo el proceso y empezando a hacer mi propio producto. Si bien siempre lo hacía como un hobby, lo regalaba porque me encantaba algo que hacía propio y que tenía mi impronta, siempre era el regalo de cumpleaños, un presente para alguien, hasta que bueno, mis amigos y colegas me hicieron vendelos, animate a presentarlos como artesanía y bueno, acá justamente en esta plaza armé mi puesto de cerámica y empecé a vender los productos. Y la idea sería entonces, de alguna manera, traspolar esta experiencia que vos tuviste a la posibilidad de que gente que no tenga ningún conocimiento pueda arrancar. Exactamente. El taller es un taller teórico-práctico. Teórico para que tengan una base de dónde viene, de dónde se saca la arcilla, que puedan conocer que es un producto de la naturaleza, cómo se puede trabajar, todos los métodos que hay para trabajarlos, porque hay un montón. Yo les voy a enseñar las técnicas en realidad que yo más utilizo, pero también mostrarles otras. Y que puedan hacer el caminito igual que lo hice yo, que puedan moldear, hacer formas, descubrir todo el arte que hay detrás de la cerámica y que puedan aprender cómo es el proceso de horneado, cómo es el proceso de esmaltado, cómo se puede lograr la pieza final y cuáles son los errores que uno comete cuando tiene un desconocimiento por ahí del material. Entonces, que la persona pueda llevarse el conocimiento práctico en mano para si el día de mañana ellos quieren hacer cerámica, puedan emprender un microemprendimiento con eso o lo puedan hacer para ellos mismos, ¿no? Bueno, para quien está escuchando, dijo, ya, ya, me anoto. ¿Cómo hago? Bueno, para anotarse es a través de la oficina de turismo, a través del número de teléfono, pueden llamar directamente para anotarse, pueden llegarse a la oficina que está en la plaza y anotarse. En esta oportunidad, en este taller que se da del 7 al 11 de agosto, hay un cupo de 20 personas y se va a estar brindando otro taller más adelante, también con la misma capacidad de cupo. cabe aclarar que la Municipalidad de Villa Las Rosas está apoyando este proyecto, brindando el espacio, el Salón de Cultura, y ha puesto en esta oportunidad el apoyo económico con los materiales para que se desarrolle este taller de una manera práctica, porque el taller es teórico desde parte de Cultura de la Nación y la Municipalidad apoyó a que pudieran darse la parte práctica, que es lo más importante. Bueno, buenísimo, Ana. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Que salga hermoso el taller y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias.